Dialogando con el arquitecto Javier Ortiz Cabrejos. Yo me he preguntado cómo será la meditación en esta era informática, ¿no? Y en esta sociedad digital. Según la definición académica, que por supuesto es discutible, pero es una definición, ¿no? Meditar es aplicar con profunda atención la consideración a una cosa, ¿no? O a los medios de conocerla o conseguirla, ¿no? Entonces, para la academia, ¿no? Es aplicar el pensamiento. Pero yo digo, para que la meditación se cumpla, entonces deberán estar en juego necesariamente cuatro mordientes, ¿no? El término mordiente lo uso en un sentido figurado porque rectamente es un término de tintorería. El mordiente es la sustancia que sirve para fijar los colores en las telas, ¿no? Bueno, pero entonces también hay elementos, principios que fijan la acción eficaz en cualquier cosa, ¿no? El interés, la atención, el esfuerzo y la perseverancia. Con interés, con atención, con esfuerzo y perseverancia, entonces tenemos lo que se llama la acción eficaz, ¿no? Bueno, yo le pregunto, en esta era informática y en esta sociedad digital, donde tenemos prácticamente no una escuela de atención, sino al revés, de desatención, ¿no cree usted que será más difícil llevar a cabo la meditación? Bueno, con respecto a la definición que usted menciona, la academia, sí, sí. Es interesante ver que en realidad esta es una derivación de los conceptos ignacianos sobre meditación. En Oriente, meditación se refiere más al proceso del pensar. Y cuando unimos la palabra meditación a una técnica específica, como es la meditación trascendental, trascender se refiere a ir más allá del pensamiento ordinario. Ajá. Tenemos distintos niveles en nuestra mente. Nuestra mente está estructurada en niveles. Nuestra mente consciente no pasa de ser el 5 o el 10% de la amplitud que podríamos explorar de nuestra mente. La meditación es una técnica de exploración. Es una técnica que nos permite, de una manera natural, podríamos decir hasta sin esfuerzo, porque el esfuerzo nos podría, lo que hace es hacer que nuestra mente se vuelva más activa, y al hacerla más activa se dirige nuevamente hacia los aspectos más conscientes. Y lo que queremos con la meditación es llevar justamente la conciencia o despertar la conciencia en aquello que conocemos como lo inconsciente. Perdón, una observación respecto a lo que acaba usted de decir del esfuerzo. ¿Sabe por qué mencioné el esfuerzo? Por lo siguiente, el estado normal del cerebro es un estado de desatención. El cerebro normalmente está desatento. Entonces, para atender hay que esforzarse. A la gente le repugna esforzarse en cualquier terreno, y si estamos hablando, digamos, del cerebro, entonces esto se usa mucho en aprendizaje, en educación. Oye, tienes que concentrarte, tienes que esforzarte, pues, para que conozcas y aprendas la lección, se dice a los muchachos. Pero normalmente, sin esfuerzo, no lo van a hacer. Por eso yo mencionaba el esfuerzo, ¿no? Claro, uno puede decir que esto es otra cosa, pero yo lo estaba planteando así. Sin esfuerzo, entonces el cerebro normalmente tiende a distraerse y busca estímulos fuera. Por eso le he dicho yo que nuestra época es ideal para el cerebro, porque está llena de estímulos, y entonces es mucho más difícil concentrarse, recogerse en sí mismo, ensimismarse, meditar, ¿no? Es más difícil desentenderse de todos los estímulos externos, ¿no? A eso me refería. Sí. Hay investigadores que sostienen que tenemos más de 100.000 pensamientos diarios. De esos 100.000 pensamientos, ¿de cuántos nos damos cuenta? ¿De cuántos somos conscientes? Probablemente si le preguntamos a cualquier persona en la calle, lo más probable es que ninguno, ¿no? Cuando podemos perseguir nuestros pensamientos hacia el origen de donde vienen, dentro de nuestro ser, dentro de nuestra conciencia, que es una fuente de infinita inteligencia y energía, porque cada pensamiento está hecho de energía y de inteligencia. La inteligencia, que es la que le da un propósito, y la energía, que es la que conduce a que el pensamiento se convierta en acción finalmente, ¿no? Entonces, allí estamos meditando. Allí estamos meditando cuando podemos hacer ese proceso. Y decía sin esfuerzo porque en realidad hay varias técnicas de desarrollo de nuestra mente. Podríamos desarrollarlas a través de las formas de concentración. Perdón, pero hay también otras formas, llamémoslo así, atenuadas de lo mismo, ¿no? Cuando uno habla de esfuerzo, estar atento también es un esfuerzo. Exacto. ¿No? Entonces hay una tensión, ¿no es cierto? ¿No? Ese esfuerzo sí se usa en la meditación. Es decir, mantener la atención sin esforzarse para atenderla, sino simplemente estar en un estado vigilante. Aquí vino, recuerdo, en la década del 60, un maestro hindú, no recuerdo exactamente bien, y hablaba, no exactamente lo que usted está diciendo, pero de cosas afines. Y entonces, para que entendamos pues a qué se estaba refiriendo, entonces nos hacía una observación que parece de sentido común y bastante justa, ¿no? Porque cuando hablamos esto del esfuerzo y no esfuerzo, y entonces decían, vea, para comenzar, despeguen la lengua del paladar. Esta es una primera manera de relajarse. Si ustedes tienen normalmente pegada la lengua al paladar, bueno, primero despeguen y van a ver cómo todo se viene abajo. Ese tipo de laxitud, ese es un comienzo. Era una manera gráfica, ¿no? Pero es evidente, si uno, digamos, relaja y despega la lengua, entonces todo se despega. Y recuerdo que decía eso. Sí. Ahora, le comentaba, ¿no?, que existen hasta tres formas diferentes para el desarrollo de la mente. Técnicas de concentración que implican cierto esfuerzo, tratar de enfocar la mente en un solo pensamiento, en una sola idea, en la llama de una vela o en el vacío, en la nada, y que no haya otro pensamiento. Eso para el común de las personas es sumamente difícil, ¿no? Técnicas que implican alguna forma de contemplación, como por ejemplo observar una idea, un pensamiento, observar la puesta del sol, observar la bondad y empezar a reflexionar sobre ella, ¿no? O sea, técnicas de contemplación. Y la meditación. La meditación que se conduce o que favorece mecanismos que observamos naturalmente en la mente, como son el movimiento. La mente está en constante movimiento. Acabamos de referir que hay más de 100.000 pensamientos que suceden espontáneamente en nuestra mente, lo cual nos indica que la mente está todo el tiempo moviéndose, pero está moviéndose sin esfuerzo, porque nosotros no estamos haciendo ningún esfuerzo para que nuestra mente se traslade de un pensamiento a otro. Está sucediendo espontáneamente. Por tanto, esto sucede de una manera natural. Pero ¿por qué la mente está moviéndose constantemente de una cosa a otra? Lo que Maharishi nos dice es de que se está moviendo porque está buscando aquello que le proporcione mayor satisfacción, mayor conocimiento. La mente es muy curiosa, está constantemente saltando de una cosa a otra. Entonces, esas mismas cosas que hacen que nuestra atención se vaya hacia afuera constantemente y vaya de un pensamiento a otro hasta que tengamos 100.000 diarios, podemos utilizar esos mismos principios para llevar a nuestra mente hacia su profundidad. Llevar a nuestra mente a que conozca los niveles más profundos de sí misma, hasta que encuentre el nivel más profundo de conciencia, que es la conciencia pura, ¿no? En sánscrito se le llama turiya, o la conciencia trascendental. En este estado, la mente naturalmente se ausenta de pensamientos. Los pensamientos dejan de producirse. La mente se conoce solamente a sí misma, está en un estado de autorreferencia. No porque tratemos de estar en él, sino porque naturalmente el estado de un atleta, por ejemplo, que es capaz de correr 100 metros en 9 segundos, ¿no? También este atleta puede ir caminando o puede quedarse quieto. Nuestra mente también puede estar corriendo muy acelerada, con infinita cantidad de pensamientos, o puede quedarse detenida y quieta. La mayoría de nosotros no estamos entrenados a, ni siquiera estamos acostumbrados a que nuestra mente se quede quieta por algún instante. La meditación nos enseña a que eso lo podemos lograr naturalmente, que así como podemos correr, podemos sentarnos y estar con los ojos cerrados y quietos. Ahora, desde un punto de vista práctico, los televidentes acuciosos y perspicaces dirán, bueno, eso que dice el profesor Ortiz es cierto, en tanto en cuanto yo esté solo, o por lo menos rodeado por muy pocas personas, quizá por una sola persona, pues normalmente en las familias, en los hogares, uno interactúa con mucha gente, en su centro de trabajo, en la calle, en fin, ¿no? Uh-huh. O sea, esta situación, que no es una situación de apartamiento, sino, digamos, de convivencia o de interacción con los demás, ¿dificulta el proceso meditativo o no? Actualmente hay más de 6 millones de personas que han aprendido la técnica de meditación trascendental. En los últimos años hemos enseñado a más de 15.000 estudiantes en distintos colegios, en Puno, en Cusco, en la zona de La Libertad. El año pasado estuvimos enseñando en un orfanato, en Ventanilla. Hemos enseñado en centros de trabajo, en centros laborales. Ciertamente, para meditar uno tiene que estar con los ojos cerrados, en una actitud de silencio. Pero cada vez está buscándose más la práctica, o no podríamos decir de la práctica, sino se buscan más resultados para obtener más beneficios en la vida moderna. Y la meditación trascendental nos produce acceso a esa fuente, a esa conciencia pura, que en algún momento equiparamos con el campo unificado de todas las leyes de la naturaleza. Un campo de infinita inteligencia, energía, creatividad, como lo describe la propia física, el origen de todas las leyes de la naturaleza, de todas las fuerzas de la naturaleza, de los campos de la naturaleza. Vamos a hacer acá una segunda interrupción y ya volveremos